Santa Teresa, el libro de las moradas. Santa Teresa escribió El castillo interior, o libro de las moradas, en el curso del año 1577. Contaba por entonces la santa la edad de 62 años. De darle crédito, se encuentra ya muy vieja y cansada, aunque no en los deseos. Su obra nos la muestra en plena posesión de su gracia y de su genio. Hace ya 15 años que fundó la santa su primer monasterio reformado de San José de Ávila, y 10 que, como consecuencia de la visita del padre Rubeo, general de los carmelitas, ha comenzado a extender su reforma. ¡Cuántos trabajos y sufrimientos en el transcurso de 10 años! ¡Y cuántos favores, por otra parte! Por espacio de 4 años, ha desplegado la santa con éxito su actividad en las fundaciones de las dos ramas. En 1571, el padre visitador le aleja bruscamente de estas sus gratas ocupaciones para enviarle en calidad de priora al monasterio de la Encarnación de Ávila, en el que la santa ha vivido por espacio de 28 años y del que ha salido para iniciar su reforma. No miran las religiosas con buenos ojos a esta priora que les ha sido impuesta, y de buen grado querría la misma santa sustraerse a esta cruz. Mas nuestro Señor la exige soportarla sobre sus hombros. Llega Teresa a la Encarnación. Triunfa de las oposiciones violentas y escandalosas y termina por establecer la observancia, ganándose todos los corazones. Dios nuestro Señor recompensa su sacrificio con la gracia del matrimonio espiritual. Liberada de su cargo en 1574, reanuda la santa sus fundaciones, que tienden a multiplicarse en los 2 años siguientes. En Andalucía, en donde se encuentra por primera vez con el padre Gracián, primer superior de la reforma carmelitana, hombre cabal a mis ojos, mejor que lo pudiéramos pedir a Dios, como escribe la santa, comienza para ella los más terribles contratiempos que había de experimentar su corazón. Uno de sus más fuertes alientos ha sido para ella la afectuosa confianza que le ha profesado siempre el padre Rubeo. Pero algunos han hecho al padre general referencias sobre la extensión de la reforma, en el sentido de haber traspasado los límites por él fijados, y sobre la inquietud creada por tal motivo en los conventos no reformados. En verdad, la tibieza turbada de los unos, el ardor ferviente de los otros, el celo reformador del rey y del nuncio, los conflictos creados acerca de la correspondiente autoridad entre los superiores de la orden y los visitadores nombrados por el nuncio a instigación del rey, han creado una de las más confusas y comprometidas situaciones. Se ha celebrado un capítulo general de la orden en Plasencia, de Italia. Los carmelitas españoles, no reformados, han alegado sus cargos contra la reforma teresiana. Su paz turbada por este celo indiscreto y su relajación herida hasta el encono. Resuelve el capítulo que los reformados deben ser tratados como rebeldes y que la reformadora, Teresa de Jesús, ha de cejar en sus fundaciones y retirarse a un monasterio de su elección. Para llevar a la práctica estas decisiones, se nombran visitadores. Llega a oídos de la santa, en Andalucía, la sentencia que le afecta. Es verdad que se encuentra respaldada por las órdenes del visitador, a quien ha conferido el nuncio plenos poderes, pero no obstante, se someterá de buen grado a las órdenes del capítulo general. Porque, como ella escribe, aun entendiendo por la vía que viene, me ha dado harto consuelo poder estar en mi sosiego, Mas como tengo tan gran amor a vuestra señoría, no he dejado, como regalada, de sentir que, como a persona muy desobediente, viniese de suerte que el padre Fray Ángel pudiese publicarlo en la corte antes que yo supiese nada, pareciendo se me hacía mucha fuerza. Ha escogido Teresa para su retiro el monasterio de Toledo, al que se trasladará una vez pasado el invierno y al que llegará en julio de 1576. Brama la tempestad. ¿Cuál será la suerte reservada a la reforma teresiana? Es cierto que el nuncio Ormaneto vela sobre ella y que los visitadores mismos, nombrados por el capítulo, no se resuelven a intervenir. Pero Ormaneto muere el 18 de junio de 1577. Llega su sucesor prevenido contra la obra de Teresa y con ánimos de dar con ella en tierra. En estas circunstancias, los calzados encuentran ocasión para proceder con audacia. En diciembre de 1577, conducen preso a San Juan de la Cruz. La reforma carmelitana tiene que vivir en 1577 y 1578 horas de agonía. Nadie sufre tanto como Teresa. La tempestad, con todo, proporciona a la reformadora ratos de ocio. Dios se sirve de ellos para hacer trabajar a la escritora. Precisamente a la hora en que arrecia la tempestad es cuando Teresa recibe la orden de escribir. Le manda el padre Gracián completar su obra espiritual. Anote sus recuerdos, añada algún comentario y escriba un nuevo libro sin nombrar a la persona a quien acaecieron tales cosas. La santa primero alegó su mala salud. El médico le había prohibido que escribiese pasada la medianoche y que procurara no hacerlo con su propia mano. Luego, su incapacidad, pero como mujer valiente que era, sus quejas eran risueñas. ¿Cómo quieren que escriba? Háganlo los teólogos que han estudiado y no una boba como yo. ¿Qué voy a decir? Confundiré las palabras y acaso dañe a otros. Hay muchos libros de oración. Déjenme ya, por amor de Dios, hilar con mi rueca, estar en el coro, seguir la regla como las otras hermanas. No soy hecha para escribir, ni tengo para ello salud ni cabeza. Además, no había escrito ya varias relaciones de su vida, el camino de perfección en que prescribía los más útiles consejos a sus hijas, el libro de las exclamaciones, y no estaba en este momento escribiendo el tratado sobre el modo de visitar los conventos y algunos capítulos del libro de las fundaciones. ¿Qué más podía decir ella? Pero ahora es su propio confesor de Toledo, el doctor Velázquez, quien le intima la orden. Es demasiado obediente la santa para sustraerse a ella, pero harto franca también, por otra parte, para ocultar la dificultad que en ello experimenta. Escribirá en el prólogo: pocas cosas que me ha mandado la obediencia se me han hecho tan difíciles como escribir ahora sobre la oración. En primer lugar, porque me parece que el Señor no me da espíritu ni deseo de hacerlo. En segundo lugar, porque desde hace 3 meses tengo la cabeza con un ruido y debilidad tan grande que incluso los asuntos imprescindibles escribo con pena. Mas, como sé que la fuerza de la obediencia suele facilitar cosas que parecen imposibles, la voluntad se decide a escribir muy de buena gana, aunque la naturaleza parece que se aflige mucho. Porque no me ha dado el Señor tanta virtud como para que no se resienta la naturaleza de tener que sufrir enfermedad constante y toda clase de ocupaciones. Hágalo el Señor, que ha hecho otras cosas más difíciles por hacerme merced, en cuya misericordia confío. Bien creo que he de decir poco más de lo que ya he escrito en otros libros que también me mandaron escribir. Antes temo que serán casi siempre las mismas, porque, así como los pájaros a los que enseñan a hablar no saben decir otras cosas que no les hayan enseñado o hayan oído, Y esto es lo que repiten muchas veces. Así yo, al pie de la letra. Esta pobreza espiritual encubre inmensas riquezas. La obediencia las va a hacer brotar como de una fuente que va a romper la tierra que la aprisiona. Y por obediencia, con el único fin realista y práctico de exponer las vías de acceso a las maravillas del reino interior, va a mostrarse como escritora genial. Su estilo, familiar como siempre, sencillo y vivaz, se engalanará ahora con las piedras preciosas de la gloria. La obediencia le proporciona fuerzas a la fundadora, que apenas duerme 3 horas. También le da luces, pues ninguna obra suya centellea con los destellos de todos los colores del prisma como este relato de las aventuras del alma en marcha a la conquista de sí misma a través de las 7 moradas del castillo interior hasta su unión con Dios. Tal conquista del alma es, en suma, la exploración y el sometimiento de la propia conciencia. Quien la emprende se despoja del deseo de una personalidad ficticia mediante la obediencia y la humildad. En el castillo interior, la santa se mantiene fiel a sí misma y a las constantes de su magisterio. No hace teología desde teorías propias o ajenas, o desde un sistema. Parte siempre del dato empírico. Su fuente es la experiencia, en cuanto la vida de la gracia es una teofanía del plan salvífico de Dios. Ella posee un modo peculiar de empalmar con el dato bíblico a través de textos incorporados a su experiencia y gracias a la sintonía con los grandes tipos bíblicos. Es maestra en el arte de las comparaciones y en la elaboración de los símbolos. El castillo tiene trazado lineal. Estructura y proceso dinámico coinciden. A grandes trazos, se corresponden los elementos estético-espaciales: foso, puerta, moradas, hondón, centro, y los funcionales vitales: penetración, lucha, interiorización, unión, trascendencia. Santa Teresa ha valorizado intencionadamente el contenido mistérico de la vida cristiana: alma, gracia, Cristo, inhabitación, pecado, pero sin descuidar el lado práctico. Se ha fijado una doble mira: comunicar su experiencia cristiana provocándola en el lector, haciéndole hambrearla, dándole cita en la altura final de la unión con Dios, y en segundo lugar, empeñándole en un programa concreto: luchar, conocerse a fondo, no perder de vista la exigencia del amor, amar a los otros, mantenerse sensible al riesgo, programar y esperar. El proceso descrito en el castillo interior sigue 2 líneas. Interiorización, línea antropológica, y unión, acercamiento a la persona divina, línea teologal cristológica. Las desarrolla sobre presupuestos sencillos. Un punto de partida: presencia de Dios en el hombre. Un punto de arribo: unión con Dios, quinta esencia de la santidad. Y un camino a recorrer: la oración como actuación de la vida teologal, nervio de la vida cristiana. No hay oración sin coherencia con la vida concreta, y esta tiene su tabla de valores en el amor a los otros. No está el juego en pensar mucho, sino en amar mucho. Pero amor es determinación y obras, más que sentimiento y emoción. Materialmente, el proceso de vida espiritual descrito en el libro se divide en 2 tiempos que en nuestro vocabulario teológico podrían definirse: ascético, el primero; místico, el segundo. La lucha ascética en que es protagonista el hombre, se extiende a lo largo de las moradas primeras, segundas y terceras. La vida mística, protagonizada por Dios, predomina en las moradas quintas, sextas y séptimas. Entre ambos grupos, las moradas cuartas hacen de anillo de enlace, período en que se imbrican lo natural y lo sobrenatural, que en el lenguaje de la santa equivale a ascético y místico. Un sumarísimo trazado de las siete moradas podría indicarse a base del dato central de cada una. Primeras moradas: entrar en el castillo, convertirse, iniciar el trato con Dios, oración, conocerse a sí mismo y recuperar la sensibilidad espiritual. Segundas moradas: luchar. Acecha todavía el pecado. Persisten los dinamismos desordenados. Necesidad de afianzarse en una opción radical, progresiva sensibilidad en la escucha de la palabra de Dios, oración meditativa. Terceras moradas: la prueba del amor. Logro de un programa de vida espiritual y de oración, estabilidad en él, brotes de celo apostólico, pero sobrevienen la aridez y la impotencia como estados de prueba. Pruébanos tú, Señor, que sabes las verdades. Cuartas moradas: brota la fuente interior. Paso a la experiencia mística, pero a sorbos, intermitentemente. Momentos de lucidez infusa, recogimiento de la mente, y de amor místico pasivo, quietud de la voluntad. Quintas moradas: muere el gusano de seda. El alma renace en Cristo. Llevóme el Rey a la bodega del vino. Nuestra vida es Cristo. Estado de unión, bien sea mística, desde lo hondo de la esencia, bien sea no regalada, por conformidad de voluntades, y manifestada especialmente en el amor al prójimo. Sextas moradas: el crisol del amor. Período estático y tensión escatológica. Nuevo modo de sentir los pecados. Cristo presente por una manera admirable, a donde divino y humano, junto, es siempre su compañía, del alma. Desposorio místico. El alma queda sellada. Séptimas moradas: matrimonio místico. Dos gracias de ingreso en el estado final. Una cristológica. Otra trinitaria. Aquí se comunican al alma todas tres personas divinas. Nunca más se fueron de con ella, sino que notoriamente ve que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda, que no sabe decir cómo es. Así nos habla la santa. Y nos sigue diciendo: plena inserción en la acción, que nazcan siempre obras, como Elías, hambre de la honra de Dios, hambre de allegar almas, como Santo Domingo y San Francisco. Plena configuración con Cristo crucificado. Cristo ha sido el punto de mira a lo largo de todo el proceso. Desde las primeras moradas, pongamos todos los ojos en Cristo, nuestro bien, y allí aprenderemos la verdadera humildad. Hasta la última página de las séptimas, los ojos en Cristo crucificado. Comienza la santa su obediencia. Se pone en oración para suplicar al Señor la gracia de indicarle lo que debe escribir. Estando hoy suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba a cosa que decir ni cómo comenzar a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites. Pues, ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes, se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Y verdaderamente, apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque, puesto que hay la diferencia de él a Dios que entre el Criador y la criatura, ya que el castillo es criatura, basta que su majestad diga que está hecha a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. Sabemos que Santa Teresa ha tenido la visión del alma justa, simbolizada por un globo de cristal o diamante purísimo, todo resplandeciente de los resplandores del fuego divino, Dios mismo que mora en el centro. La santa ha reparado con todo en el creciente resplandor del globo a medida que uno se aproxima al centro del mismo. La diferencia en la intensidad de la luz crea una serie de regiones distintas que muy bien pudieran delimitarse por otros tantos círculos concéntricos respecto al interior del globo. Tales zonas, separadas y tanto más luminosas cuanto más interiores, constituyen otras tantas moradas, cada una de las cuales contiene otras muchas. Tal es el esquema de la visión de Santa Teresa. Mas, ¿qué son para la santa todos estos símbolos muertos al lado de esa luz viva que de ahí irradia y de todas las riquezas espirituales que en tal símbolo descubren? Hace tan solo un momento no sabía la santa qué decir ni cómo comenzar su trabajo, y aquí la tenemos, emprendiendo al instante su obra. Ante todo, va a describir el castillo. A la luz de la visión inicial, penetra sucesivamente Santa Teresa en cada una de las moradas para describir, narrar y aconsejar como maestra familiarizada con estos lugares. Escribe a vuelan pluma, con soltura, sin enmiendas, sin tomarse siquiera la preocupación de volver a leerlo. Las comparaciones, imágenes, términos precisos se agolpan, afluyen a la punta de la pluma para expresar lo que ve o quiere dar a entender. La santa ha distinguido 7 moradas, por lo tanto, tendrá su estudio otras tantas partes, dividida cada una de ellas en varios capítulos. Con todo, al llegar a las moradas más interiores, en las que brilla una luz más resplandeciente, hace alto un instante para suplicar el auxilio divino del que la santa tiene necesidad. En efecto, ¿cómo penetrar en la oscuridad del misterio, descubrir en él las operaciones delicadas y suaves del Espíritu Santo, sin una gracia especial del Señor y, sobre todo, cómo hablar de todo ello con precisión y exactitud? El Señor atiende la súplica de Teresa y ésta revive los estados que debe describir y es favorecida al momento de las gracias cuyos efectos pretende declarar. Esta visión del alma justa, con la que es agraciada Santa Teresa en la fiesta de la Santísima Trinidad, el 2 de junio de 1577, es la respuesta divina que le suministra el asunto de su obra. Santa Teresa emprende al punto su trabajo en el que se ocupará hasta finales de julio. Un asunto importante la llama entonces a Ávila. Nuevas inquietudes le aguardan en ella por parte de las carmelitas de la Encarnación, que, a pesar de la oposición de la santa y de la de los superiores, se empeñan en reelegir la priora, lo que le ocasiona nuevos sufrimientos. A partir de octubre, puede Santa Teresa reanudar, a pesar de todo, la composición de su obra. Su redacción está terminada el 29 de noviembre de 1577. Constantemente inquietada y zarandeada en medio de aquella gran tempestad de pruebas, empleó solo 3 meses para volcar en el papel, con escritura clara y sin tachaduras, uno de los tratados más luminosos sobre la oración que jamás se hayan escrito. Y escribía a altas horas de la noche. Pero, ¿qué noches? Sus mismas hijas, cuyo amor a la santa les hace a veces indiscretas, la han visto escribir con el rostro iluminado o en éxtasis. Una de ellas, en Toledo, María del Nacimiento, tenía que entregarle un mensaje y entró en su celda. La madre, sentada en el suelo ante una mesita baja y con la larga pluma de ave en la mano, estrenaba un cuaderno nuevo. Se quitó las gafas para verla, pero antes de que pudiera bajar las manos, se vio arrebatada en éxtasis y así quedó largo tiempo. María del Nacimiento, maravillada, se puso a orar junto a ella. Cuando Teresa de Jesús volvió en sí, el papel, antes en blanco, estaba cubierto con su letra, y como María fuera a decir algo, la madre le tapó la boca con su familiar viveza. «¡Cállate, boba!», dijo, y metió el cuaderno en un cajón que cerró luego. Terminada la obra, escribe Santa Teresa dirigiéndose a sus hijas: «Aunque cuando comencé a escribir esto que ahí va, fue con la contradicción que al principio digo, después de acabado me ha dado mucho contento, y doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que me ha sido harto poco». Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no cosas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me parece os será mucho consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora. La santa no puede ocultar su satisfacción. Bien se aprecia la alegría que ha experimentado en sí misma al recorrer este castillo de su alma, residencia y propiedad de su maestro, en admirar en él la obra misericordiosa de su Dios, de detenerse ante los más preciosos y raros dones, en darle mil gracias por todo. Su goce crece al lograr introducirnos en este dominio misterioso y reservado, hacernos admirar sus excelencias para despertar nuestro deseo de las mismas y mostrarnos los caminos que dan acceso hasta las más interiores moradas, con objeto de que nos internemos tras ella. Termina Santa Teresa dándoles algunos consejos. Verdad es que no en todas las moradas podréis entrar por vuestras fuerzas, aunque os parezca que las tenéis grandes, si no os introduce el mismo señor del castillo. Por eso os aviso que no hagáis ninguna fuerza si encontráis alguna resistencia, porque le enojaréis tanto que nunca os dejará entrar en ellas. Es muy amigo de humildad. Conteneros por tales que no merecéis ni siquiera entrar en las terceras, le ganaréis más presto la voluntad para llegar a las quintas. Y de tal manera le podéis servir desde allí, siendo constantes en ir muchas veces a ellas, que os meta en la misma morada que tiene para sí, de donde no salgáis más, de no ser que os llamare la priora, cuya voluntad quiere tanto este gran señor que cumpláis como la suya misma. Y aunque permanezcáis mucho tiempo fuera por su mandato, siempre cuando tornéis os tendrá la puerta abierta. Una vez acostumbradas a gozar de este castillo, en todas las cosas, aunque sean muy dolorosas, hallaréis descanso, con la esperanza de volver a él. Descanso que no os podrá quitar nadie. Santa Teresa realizó su plan con una perfección sublime que pasma y maravilla. El libro salió tan perfecto que por unánime y universal consentimiento es tenido no sólo como el principal de las obras de Santa Teresa, sino como uno de los primeros de la mística experimental. Tal vez como el más hermoso de la literatura cristiana en esta ciencia trascendente de los amadores de Dios. Santa Teresa, sin meterse en métodos lógicos que jamás entraron en sus cálculos, nos da una concepción sencilla y grandiosa a la vez de lo que ha de recorrer el alma desde que comienza a servir a Dios detestando los pecados hasta la unión con Él. Huelga hacer ponderaciones de una obra tan hermosa cuya lectura nunca se recomendará bastante a las personas que seriamente quieran dedicarse a su santificación mediante la práctica de la virtud y el ejercicio de la contemplación. Si se leen con atención estas moradas, parece que una fuerza interior misteriosa nos induce suavemente a pasarlas todas hasta llegar al término, que es la posesión de Dios por unión de amor.